Buenas, bienvenidos a Elche en Cuenta. En este jueves 1 de julio estrenamos mes importante también en el mundo deportivo, ya que el 30 de junio finalizan muchos de los contratos de los jugadores. En Elche, por ejemplo, Saúl y Lucero, que cumplieron contrato y ya han firmado por otro tiempo, pues ya podrán ser presentados por sus nuevos clubes, al igual que otros temas también que son de importancia hoy, como las renovaciones. La de Ripa, que ya se ha llevado a cabo, la de Santos, que cuentan con él, pero que aún no se ha hecho efectiva, y veremos qué pasa con el Patrick, si finalmente lo renuevan, aunque será otra vez otro, pero a día 30 no lo han renovado aún. Veremos si finalmente cuentan con él, aunque todo apunta que Patrick no seguirá en el conjunto con River. De hecho, el club pues, ha citado a los medios de comunicación mañana y darán más información sobre todos estos temas, porque llevan ya dos semanas y pico, por tres semanas sin abrir la boca desde la directiva Arquidete sobre todos estos temas. También hablar de que llega el fin de los contratos, y otros de los que no van a seguir son Miguel Final, que es, era hasta ahora el entrenador de los porteros, y tampoco Pascual Aznar, que ha declinado la oferta para continuar el fisioterapeuta y no seguirá vinculado al conjunto franquiverde. Esas son dos de las bajas también que surgirá en Elche de cara a la próxima temporada, no de jugadores, pero sí de miembros del cuerpo técnico, con lo que la plantilla también va a seguir cambios, pero también el cuerpo técnico. Seguirá Javier Vidal como segundo entrenador y también José Bordalás, pero habrá cambios también en el equipo técnico. En cuanto a las renovaciones ya la hemos hablado, y en cuanto a las altas, Vasco Fernández, jugador que ha militado este año en el Celta de Vigo, es el nuevo lateral derecho, mejor dicho, el tercer nuevo lateral derecho del equipo de Vigo, que ha iniciado 5 fichajes, y 3 de ellos son laterales derechos. Hay dos opciones: o ven que hay que reforzar muy mucho ese lateral, porque no les ha gustado este año, pero cuando quiera jugar en esa posición no han mejorado por el equipo de Vigo, o es que uno de los que han firmado no cumple. Veremos quién es de esos dos que han fichado antes de Vasco Fernández, porque este sí que cuenta con pues experiencia en la categoría. Además, es un jugador joven que cuenta con 23 años y, por tanto, es joven con producción, pero además con experiencia en la categoría, que se jugó en Salamanca, que se jugó en 2007-2008, y también en los jugadores de esa temporada, en el Real Club de Vigo. Aunque sí que tiene una experiencia, a pesar de su juventud, y es lo que busca José Bordalás para el equipo, para la partida de cada próxima temporada. Si nos ceñimos por esa estadística, entre Lillo y Carpio, que podría quedar en Lillo, que es el único que cuenta de los dos transferencias en segunda, ya que hace dos años, esta pasada temporada no la anterior, tuvo un Real Murcia, segunda edición, pero recordar que fueron 17 partidos en Lillo que jugó. Por lo tanto, veremos si es Lillo, veremos si es Carpio, que no cuenta con el segundo edición, pero parece que agrada más al míster, que ya lo pidió en diciembre, y los dos son de amigos y ya. Con tres laterales derechos, que tres fichas sean para esa posición, aunque también otra de las posibilidades es que Colillo y Carpio, sobre todo este último, que han militado en el Arco Llano, ha jugado en el interior. Aunque si cuenta Carpio con el interior, pues se intercambia a los laterales. Veremos cómo pues, va evolucionando este tema, porque lo cierto es que en principio son tres laterales derechos de cinco fichajes que ha hecho el Che, pero como ya comentábamos ayer durante la semana, de esos cuatro fichajes, no todos, la mayoría, es muy probable que tengan que ser heridos en la próxima campaña, ya que este año van a estar a prueba para los jugadores. Y no conocen bien que se guardarás, le va a dar la oportunidad en las temporadas, y si no, pues irán, y si no, tendrán que buscarse una salida. Nosotros también tenemos algunos de los nombres que está barajando el equipo franquiverde, sobre todo para la delantera. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida les contamos con quién están hablando de los equipos franquiverdes para reforzar la delantera de carga para los equipos. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. De las carnes, que carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprende. Almendra. Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tienda Espuma, frente Corazón de Jesús y ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Turismotor, Cortinajes Torrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, Industrias de Mar Carpintería de Aluminio, Grupo Costam en Electromecánica y Maquinaria, Edimed y Moldes Quibres. Inscríbete, que no hay otras iguales. Saitor. La Junta de Espanya. Gabino Diego. Estopa. Patricia Kraus. Rainal Pulor. Y Moltes Més en Elx, Festival d'Estiu. De l'1 al 31 de juliol, 3 escenaris i un mes d'espectacles per a gaudir de la llum de la lluna. Tota la programació en elsfestivaldestiu.com. Institut Municipal de Cultura. Ajuntament d'Elx. ¿Qué tal, doctor? Perfecto. El otro está listo para irse de vacaciones. Ahora apunto tu coche en la red oficial de reparadores Opel. Hasta el 31 de julio, por cualquier operación de mantenimiento, te regalamos un juego de alfombrillas originales. Además, si tu Opel tiene más de 4 años, tendrás hasta un 15% de descuento en recambios y un 10% en mano de obra. Automedicarse no es la solución. Acude a tu médico especialista. Consulta condiciones en Opel.com. Ven a verlo a Marcos Motor. Concesionario oficial Opel para Elche. En carretera de 2009. Es mejor poder comprar siempre que quieras, cualquier día de la semana. Por eso Hipercor abre este domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Todo un día para realizar tus compras con total tranquilidad y mucho más cómodo. Recuerda, este domingo Hipercor abre sus puertas de 10 de la mañana a 10 de la noche. Hipercor, precio hiper mejor. Y 38 minutos continuamos en directo a la sintonía de Radio Sport Cadena COPE. Como decíamos, algunos de los nombres que barajan el conjunto franquiverde de cara a la próxima temporada, sobre todo de la delantera, son entre otros el de David Rodríguez, el delantero de la Almería, que ha estado cedido también en el Celta de Vigo. Pues es uno de los hombres que cuenta con posibilidad de firmar por el conjunto franquiverde, que gusta en la dirección deportiva, pero es bastante caro a nivel de todo. La nómina que tiene David Rodríguez grande, no sabía qué paso, sería una cesión, pero el club gitano está intentando que la Almería se haga con parte de la fecha de este futbolista para que venga de hecho la próxima temporada. El jugador lo que no quiere es perder dinero, es decir, que quiere cobrar como mínimo la ficha que tiene la Almería, y a la Almería lo que quiere es tener al jugador a un club que pague el 100% de su ficha. Y ahí están las negociaciones. El Elche quiere contratar con este jugador, el jugador pues le da la Almería, igual que está en la segunda división, pero sin duda pues habrá que esperar acontecimientos. Este fichaje, pues el fichaje de ellos días va a llevar gran tiempo, porque el Elche no está dispuesto a pagar una nómina. Tomar hasta los 600.000 euros entre Rodríguez, entre 400 y 600.000 euros, y le echan a dispuesto a pagar esa cantidad por un año de a un jugador. Así que intentará forzar, pero para eso no tiene que dar ninguna otra oferta que pague la totalidad de la nómina del jugador, que se marchará a otro equipo. Todo dependerá de eso, pero ya les digo que a ellos es uno de los jugadores que les interesa y mucho al conjunto franquiverde. Otro de los que están estudiando, argentino, de 32 años, Bernardo Daniel Romero, que ha disputado partidos en la primera división española, tanto en el Mallorca como en el Osasuna, que durante las últimas 4 temporadas ha estado en Argentina, en el San Lorenzo. Es un jugador ya veterano, con unos 32 años, que, como digo, ha estado los últimos 4 en San Lorenzo y antes, en España. Este futbolista ha sido ofrecido al conjunto franquiverde y están estudiando la posibilidad, quieren ver cómo llega, cómo está en estos últimos tiempos, y podría ser uno de los delanteros que quiere echar el Elche. En principio me parece que sea pues, el delantero referente que están buscando al conjunto franquiverde, pero sí uno de los que tienen que contar los dos o tres delanteros que quieren contar el conjunto franquiverde. Es uno de la lista, uno de los hombres que se ha hace muy probable que en los próximos días sigan surgiendo ya nombres de jugadores firmados por el conjunto partido de por el que es el José Luisa, también para jugadores experimentados en la categoría, también para llamar a otros. Yeah. vas a notar menos el salto, porque este año sí es verdad que se está hablando con el Valencia de Estalla, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque bueno, el verano pasado tuve posibilidad de marcharme, Valencia no me dejó ir. Me ha costado un año de contrato allí en Valencia y bueno, tuve la mala suerte, de poder quedarme allí. Y lo que tú dices, el salto va a ser un de los campos a segunda, pues no lo notaré mucho porque ya jugué con el Real Murcia. Y bueno, ¿qué objetivo traes para Elche? ¿Cuál es el objetivo de Lillo en la próxima temporada? Bueno, mi objetivo es jugar el máximo de partidos e intentar ayudar al equipo. Y yo creo que el equipo, conforme la demostración este año, pues va a poner a la primera. También viene uno de tus compañeros, que también de hecho va a estar en la línea defensiva, que es Arturo, ¿no? Sí, es un chaval que conozco desde mucho tiempo, yo con él desde cadete, y bueno, la verdad es que tiene un buen central, y es joven y con ganas de tirar para arriba. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con el míster, con Bordalás, o no has hablado aún con él? No he hablado con nadie. Y una cosilla más, porque tu representante es Domingo Sevillano, ¿verdad? Sí, sí. Que hasta hace poco formaba parte más o menos de la comisión deportiva del club, pero bueno, en los últimos tiempos parece que se ha quedado un poquito al margen y bueno, parece que ha habido algún otro problemilla. ¿Tú piensas que eso te puede afectar a la hora de jugar? Porque parece que la relación entre Domingo Sevillano y el míster no ha terminado de ser todo lo buena que parecía en un principio. ¿Que te puede afectar o crees que empiezas de cero? No, para mí para nada, porque bueno, como te he dicho, el interés viene siendo desde diciembre, yo veo un interés grande por el hecho y yo creo que eso no me tiene que afectar. Muy bien, Lillo. Por cierto, tu trayectoria deportiva, creo que también has disputado minutos con la selección española, ¿no? Con los dos equipos de base de la selección, con todas, a excepción de la absoluta, ¿no? Sí. Y a excepción de la sub-21, que fue contra Portugal, pero que al final no fue. Pero aquí has estado convocado, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada, Lillo, muchísima suerte. Disfruten de lo que queda de vacaciones y nada, lo dicho, que tenga mucha suerte el año que viene en el Elche. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Pero quién ha dicho que no te puedes comprar una casa? Escucha. Viviendas europeas desde 117.000 euros. Ayudas de hasta 24.000 euros con cantidades avaladas. Elige tú la zona. Avenida Libertad, Puerto Trabador, frente a las pistas de Milán, con la corte inglés. Pero por ello no piensas que son viviendas normales. No, no, de eso nada. Escucha. Doble acristalamiento en fachada. Pavimento de mármol, vidrio portero, ballena y biomasaje. Preinstalación de aire acondicionado. ¿Sigo? No, mejor que vayas a Ortegano e Hijos. En Cristóbal San 40, Elche, 965-43-47-68. Restaurante Guardés renueva su imagen para seguir ofreciéndote la mejor cocina de calidad al precio más asequible. Y prueba nuestras tapas en Elche, en calle Guadalés 3, Altavix. Restaurante Guadalés, cambiamos para ti. Reservas al 966-612-965. Tu parque acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre Amazonia en Aquapark, con el nuevo río Yucatán, divertidos toboganes, kamikazes, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada, Rojales. Rebajas en Saturnales, rebajas de estilo. Llegan las auténticas rebajas a Hogar Mobiliario. Últimas tendencias en diseño a precios que ni te imaginas. Con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación a tu medida. 2 años sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Avenida de 99, Elche. Todos los viernes en De La Nona, 2x1, para comer o para cenar, en De La Nona. Inscríbete en las 24 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros. Talleres Terol, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitot, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Vincitur Asesores. 4 segundos a elegir, con postre y café, por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café, por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad y buen precio en restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar. De la separación de la conexión alcoyana con la salida de Jorge Molina, pues ya no volverá a tener conexión alcoyana en el Martín Valero, y les hemos preparado un reportaje de título en ti. Espero que te lo disfruten. La conexión alcoyana no volverá a ser vibrada en Martín Valero. Tras la salida de Molina, el Elche se queda sin una de sus jugadas más repetidas durante el año. ¡Al borde del área, Molina, casi un quiebro! ¡Disparo puede marcar Juli! ¡Gol! Una persona que lo que te haga Marcelo, yo creo que un pedacito de paso esto como en el campo como fuera. Pues no sé, yo creo que sería completo, porque prácticamente domina todo, no solo la pareja. Lo único que no, pero por lo demás, bueno, si destacaría una sería la visión del juego. La salida de Molina la echará de menos el entorno tranquiverde, ya que nunca antes un jugador de Elche había conseguido marcar 26 goles durante una temporada y en una categoría profesional. Así lo han reconocido tanto el técnico como sus compañeros. Yo me alegro muchísimo por él, lógicamente porque mejora profesionalmente. Dos para la misma categoría, pero bueno, todos sabemos que el Betis es un histórico también y lógicamente una mejora importante de su contrato que. Ese reportaje que hemos preparado, estuvimos ayer tarde con los dos alcoyanos, también con Samuel en el campus Ciudad de Alcoy, que preparan estos dos jugadores junto a otros, con muchísimos chavales aquí enseñándoles a jugar. Nosotros lo dejamos aquí, que disfruten del día. Llegan ahora las noticias a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes.